Hola a todos, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Y yo soy Marcela de la Peña. Este es el programa número 32 de Palomitas y ahora vamos a platicar otra vez de dos películas. La primera se llama The Last Kiss y la segunda es Kiss Kiss Bang Bang. Puros besos aquí en esta. Estamos muy cariñosos. Bueno, a lo mejor no les importa esto mucho, pero ya estamos con nuestro nuevo equipo de nuevo. No. Poco a poquito le voy a ir agarrando más la onda y vamos a ir poniendo más cositas. El audio va a ir mejorando y demás. Bueno, vamos a comenzar con The Last Kiss. Uh-huh. Esta es una película dirigida por Tony Goldwyn. Yo revisé, tiene una película independiente, creo, que hizo hace tiempo y más bien ha sido director de televisión. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el programa The L Word, que no he visto yo. Yeah. Que filman, según yo, aquí en Vancouver. Pero por lo que todo el mundo lo va a ubicar muy bien, es porque es el villano en la película Ghost. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Tú te acuerdas? Carl. Ok. Bueno, yo no soy gran fan de esa película, pero Marcela... El compañero de trabajo. El colega que lo traiciona. De Patrick... ¿Qué? De Patrick Swayze. Ajá. Ajá. Y bueno, si a alguien le arruinamos ya en parte de la historia de Ghost, es su culpa porque ya es una película muy vieja que debieron haber visto. Bueno, este es el director de la película, pero el guionista es Paul Haggis, quien fue famoso hace poco porque es el guionista director de Crash. Okay. Entonces, la película fue adaptada, en realidad, de una cinta que se llama El Último Bacio, o El Último Beso, pero en italiano, es una cinta italiana, uh-huh. Y la adaptaron ahora una versión hollywoodense. La cinta es protagonizada por Zach Braff. Es el protagonista de la película que se estrenó como director el año antepasado con Garden State. Y es el que protagoniza una serie de televisión que se llama... ¿cómo? Scrubs. Protagoniza la serie Scrubs. Uh-huh. Un actor con un muy buen timing de comedia. Uh-huh. Y también como director probó, aunque yo no soy gran fan de... exageradamente gran fan encanta. De Garden State. Le reconozco mucho su habilidad como director, como actor y como escritor. Y bueno, aquí nada más está como actor. Uh-huh. Otros protagonistas son Jacinda Barrett y Blythe Danner. Blythe Danner, que es en la vida real la mamá de... Gwyneth Paltrow, gracias. Y que también salió de la mamá en Meet the Parents. Uh-huh. De la suegra de... Ben Stiller, se me están olvidando los nombres el día de hoy. Ahora yo soy la que me lo sé. Bueno, tengo sueño. Y Tom Wilkinson, que también está excelente. Bueno, ¿nos puedes platicar la premisa de esta película, Marcia? Michael está a punto de cumplir 30 años, tiene un buen trabajo, una novia que lo quiere y un bebé en camino. Sin embargo, convertirse en un adulto lo aterra. Es entonces cuando conoce a Kim, una joven estudiante con la que ve la posibilidad de una nueva relación. Por otro lado, los padres de Jenna, que es la novia de Michael, pasan también por una crisis de pareja. La cinta explora las preocupaciones de los treintañeros y también las de sus padres. Muy bien, empiezo yo a comentar esta película. Bueno, es una película nueva, entonces en Latinoamérica, en España todavía no tiene título, yo estuve revisando. No, se acaba de estrenar. Muy probablemente va a ser El Último Beso, en italiano así se llamaba, y uh-huh. Esta versión... también, bueno, por morboso me fui a ver qué tan fiel a la original era. Ajá. Y por lo que veo la historia es básicamente la misma. Ajá. La gran diferencia es que los personajes adultos, el matrimonio adulto, en la versión norteamericana son los papás de la muchacha. Ajá. Y en la versión italiana son los papás del muchacho. Okay. Pero fuera de eso, el señor es psiquiatra, todo es idéntico, los amigos se dedican más o menos a lo mismo, les pasan las mismas cosas. Ajá. Bueno, la cosa más rescatable de esta película son las actuaciones y el diálogo. Uh-huh. Muy buenas las actuaciones. Zach Braff es un actor de comedia, pero aquí demuestra que también puede hacer drama. Normalmente los actores de comedia pueden hacer drama muy bien, en mi opinión. Y bueno, Blythe Danner, yo nunca la había visto en un papel así tan lucidor. Aquí le toca, bueno, a veces le toca llorar, pero le tocan cosas como más complejas. Ella está y su esposo están pasando por una crisis después de 30 años de casados, y de hecho una crisis que lleva muchísimo más tiempo, uh-huh. Pero que calladita. Los problemas afloran cuando se entera que su hija va a tener un bebé y todo eso como que la hace pensar. Uh-huh. Muy buena su actuación. Y Tom Wilkinson también se luce. Hay un diálogo entre suegro y yerno, es decir, entre Tom Wilkinson y Zach Braff, que ya nomás por eso vale el boleto de admisión a la película. Me gustó mucho ese diálogo. Uh-huh. Las situaciones me parece que son creíbles en su mayoría. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, el personaje de Zach Braff es un arquitecto, uh-huh. tiene 29 años, está por cumplir 30 y tiene un buen trabajo, pero no es un excelente trabajo. Yo siento que a veces las películas de Hollywood, él era el mejor arquitecto en su firma y está como triunfando y está a punto de que le den su gran promoción y todo eso. Acá hablan de que le dieron una promoción, o bueno, que los ascendieron en el trabajo, etcétera, uh-huh. pero sigue teniendo un escritorito, como que sí le crees que una persona de 29 años tenga ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Un buen arquitecto, pero tampoco está en una posición como de gran toma de decisiones. Estaba empezando. Exacto. Eso me gustó mucho de la película. Uh-huh. ¿Cómo conoce a esta joven de 20 años? ¿Quién? En una boda, etcétera. Más o menos también suena creíble. Sí. Cómo él está, y bueno, Zach Braff es muy bueno cuando no hace diálogo, nada más viéndole los ojos, porque conoce a la muchacha, él sabe que él tiene una novia, que su novia está embarazada de su bebé, uh-huh. pero al mismo tiempo le gusta esta muchacha y está como dudoso, y hay mucha información que te da con su mirada y con sus silencios uh-huh. y todo eso, eso me gustó mucho. Uh-huh. Lo que sí no me gustó es que, además de la historia de Zach Braff con Jacinda Barrett, que es la novia, Jenna, uh-huh. y la de los suegros de Zach Braff, de Michael, digamos el personaje, también nos platica, este personaje de Michael tiene 3 amigos, uh-huh. y cada uno de estos 3 amigos tiene su historia en cuanto a relación, sus problemas de pareja. Uno de ellos está casado con y un tiene bebé. También un bebé, uh-huh. pero el matrimonio ya no está funcionando, uh-huh. otro de ellos quiere conocer mundo, quiere olvidar también a una exnovia por ahí, otro de ellos es de esos que no quiere ningún compromiso, etcétera. Esas 3 historias como que ya no me gustaron tanto. La que me gustó un poquito más es la que protagoniza Casey Affleck, uh-huh. que hace el papel de Chris, el que se puede decir el mejor casado. Amigo, uh-huh. que está casado, tiene trabajan un bebé, juntos también. Es compañero de trabajo también de Michael, uh-huh. y las cosas no están funcionando, pero no es un irresponsable, es decir, es una persona preocupada, pero que realmente ve que la relación ya no va a ningún lado, uh-huh. y le preocupa a su hijo. Y me gustó que ninguna de las personas se reduce como a una caricatura, no es como, ese es el bueno, ese es el malo, uh-huh. todo mundo tiene cosas, errores, todo mundo tiene, hacen, algunos claro, hacen cosas más reprochables que otros, ¿verdad? Pero eso me gustó, pero ya las historias de los amigos como que se me hicieron un poquito demasiado y yo las hubiera quitado. Hay unos detallitos que no me gustaron, que uno no se da cuenta hasta después cuando empieza en su casa a pensar sobre la película. Por ejemplo, Michael, todos sus amigos eran sus amigos de la infancia. Uh-huh. Quiere decir que crecieron ahí, él vivió ahí, no se mudaron, ahí han vivido toda su vida. ¿Dónde sí. están sus papás? Nunca mencionan a sus papás. Por lo menos, por un comentario al principio, se entiende que los papás están divorciados o separados, porque él ¿sí? dice, yo no conozco a ninguna pareja que sea feliz, que se haya casado y que siga junta, con excepción de tus papás, le dice a la novia. Eso, bueno, me da a entender que sus papás están separados, pero no hay ni un ligero comentario de mis papás se mudaron a Florida, sí. algo, no sé, no hay nada. Pero a mí no me hizo falta. Bueno, pero son cosas que te pones a pensar un poquito después de la película. Uh-huh. Otra cosa, por ejemplo, que ya te había comentado yo, hay una secuencia donde está un coche y luego hay otro coche que se estaciona y es la misma cochera. Uh-huh. Pero se ve que uno de los personajes mueve el coche que estaba adelante. ¿Cómo sí. le hizo sin quitar el otro sí, coche? Sí, son se les pasó. Detallitos así. Y luego, por ejemplo, hay una secuencia donde digo, ¿a qué horas fue al baño? Parece que nunca fue al baño, que duró días sin ir al baño uno de los personajes. Bueno, no les echo a perder nada, nomás piensen en eso un poquito. Algo que quiero advertir es que está catalogada como comedia. Si uno ve el trailer, un poquito cómico. Pero yo estaba viendo, al menos en Canadá, y estaba catalogada como comedia en la página de internet a la hora de ir al cine, de ver horarios y demás. Uh-huh. Decía que era una comedia. Ojo, no es una comedia. Es más drama. Bien, es una película uh-huh. que tiene un par de momentos graciosos, pero sí. que en general los puede dejar salir bastante... Sí, es más bien fuerte. Tristes. Y algo que sí yo quiero aplaudir es que dejaron que la película fuera R. R quiere decir que es para mayores de 17 años. En Estados Unidos siempre hay mucho problema que por razones de... económicas para que más gente pueda entrar a ver una película, uh-huh, la hacen siempre PG-13, que uh-huh, quiere decir que gente de 13 años para arriba la puede ver. Uh-huh. Sin embargo, esta es una película para adultos, y no me refiero para adultos en el sentido de que tenga escenas explícitas. Exacto, sino de que las situaciones, si yo tuviera 18 años y me metiera a ver esta película, no entendería muchas, no me aburriría, pero no entendería muchas de las cosas. En cambio, bueno, tanto tú como yo estamos en esa edad de los 30, 30 y algo, ajá, 30 poquitos, y nos podemos, bueno, yo me pude identificar muy bien con eso de que tienes tus amigos, unos están casados, otros están solteros, ajá, uno tiene bebé, otros están como su relación funciona muy bien, otros funciona muy mal. Y yo leí algunas críticas que decían que esto era como una película sobre la angustia de los yuppies. Los yuppies es en inglés young urban professional, uh-huh, es decir, las personas en sus veintitantos, treinta y tantos, que viven en la ciudad y que son profesionistas, uh-huh, y que dicen, este muchacho no tiene nada de qué quejarse, tiene comida, tiene trabajo, tiene una novia que lo quiere, pero aunque suene superficial o no, son cosas que ocurren, la gente tiene este tipo de preocupaciones, y en ese sentido se cree muy bien que el cuate esté pasando por esa crisis. Bueno, me gustó la película, tiene dos, tres detallitos que digo yo, aquí hay como que el guión lo hicieron, lo minimizaron algunas cosas, etcétera, pero como les digo, los diálogos y las actuaciones valen la pena. Uh-huh. Marcela. Pues a mí también me gustó mucho, nomás antes de comentar mis puntos, yo quería agregar que Tom Wilkinson, él sale, yo me acuerdo de él en The Full Monty. Sí, es un actor inglés. Sí, pero ¿en dónde más sale? ¿Tú no sabes? Ah, sí, sale en Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, claro, es el doctor. Y sale, por ejemplo, una película que les recomiendo mucho, In the Bedroom, que no me acuerdo cómo se llama en español. Uh-huh. Tom Wilkinson, Sissy Spacek, Marisa Tomei. Uh-huh. Es una película también muy triste y... Por eso la recomiendo. Pero muy bien hecha, sí, muy bien hecha. También Rachel Bilson, ella la ubico yo en programas de televisión, uno que se llama The O.C. Yo nunca he visto ese programa, pero leí que ella sale ahí. No sé si haya hecho. Ella interpreta a Kim, que es la joven de 20 años que conoce Michael, el personaje de Zach Braff. Bueno, nada más quería agregar estos personajes que también eran como, que tenían background en el cine. Un pequeño cameo de Harold Ramis también. Un director de cine. Okay. El de Groundhog Day. Bueno, a mí me pareció que los personajes eran muy reales. Todos tenían alguna crisis personal, profesional, de pareja. Siento que todos los personajes andaban como en crisis. Pero todas las crisis, todos eran como creíbles en su momento. Yo sentí que mucho de la película tenía que ver con temas de crisis, pues, personales. Y a mí me dejó pensando en este tipo de momentos y de crisis de pareja y cómo estos se dan como en momentos muy cortos y todo lo que provocan a nivel, o sea, todo lo que te va afectando en tu vida. Y también que viene de cierto aburrimiento de la vida rutinaria. Monotonía. Que siento que eso es lo que dicen que la preocupación de los yuppies que comentabas tú, ¿no? Que como ya tienes todo resuelto, entonces te vas a ese tipo de preocupaciones, pero en realidad eso pasa y no significa porque lo tenga resuelto o no. Son cosas que no están muy fuera de la realidad y a mí se me hace que lo representaron muy bien. Y otra cosa que me gustó mucho de la película es cómo se viste la protagonista. Sí, bueno, Marcela se fija en esas cosas. Está padrísima la protagonista, la representación. ¿Te refieres a Jacinda Barrett? Sí, ella. Uh-huh. Me gustó mucho cómo se viste, en una forma como, no es muy funky, digamos, pero como muy profesional, muy elegante. Eso me gustó mucho. Muy bien. La película me gustó mucho. Sí, en términos de palomitas, yo le daría 3.5, pero como no hay medios, le voy a dar 4. Yo también le voy a dar 4 palomitas. Como les digo, hay detalles que no me gustan. Algo que también quiero comentar. Uh-huh. Hay ciertos detalles que, según leí, también están en la película original, que son como un poquito lo que le llaman aquí comic relief, o como un poquito como alivio cómico, como para todo ese drama, quitarle un poquito de tensión, pero que se me hacen irreales ahí. Sí, por ejemplo, cuando la mamá, es decir, Blythe Danner, llega al consultorio de Tom Wilkinson y se mete cuando él, que es psiquiatra, está dando terapia. Y le dice rollos así muy gruesos para que... Porque la gente se ríe de cómo la paciente empieza a ver que su psiquiatra está peor. Uh-huh. Pero se me hace como que ya está medio viejo. Incluso Woody Allen lo hizo un poquito y creo que lo hizo mejor. Y como que yo hubiera quitado detallitos como eso. Eso te recuerdan que estás en una película. Uh-huh. Bueno, entonces yo también le doy cuatro palomitas. Okay. Uh-huh. Bueno. Ahora vamos a pasar a leer los correos que recibimos esta semana. Sí, vamos a empezar con Blanca de México, que nos habla sobre Mrs. Henderson. Dice, efectivamente, la película de Mrs. Henderson Presents se estrenó hace como 2 meses en el DF. La vi y opino lo mismo que ustedes. Está dominguera, entretenida, pero como que le hace falta algo. Mientras los escuchaba, pensé que yo le daría 3 palomitas y coincidí con ustedes. A mí Judi Dench me encanta y no había pensado como Lino en cuanto a que actúa en su mismo papel, pero creo que algo hay de eso. Quizá en donde su papel varíe un poco sería en la película de Iris o la de Ladies in Lavender. Bob Hoskins también me gusta y la verdad es que el tiempo parece que no pasa por él. Cuando hablaron de Albert Brooks, lo confundí con Mel Brooks, quien también es comediante, pero salí de mi error al entrar a imdb.com. Ya de paso, vi en las películas realizadas de Mel Brooks la de The Producers, filme que por desgracia se me fue de cartelera. ¿La comentaron alguna vez? No. No, no la comentamos. Es, bueno, algo interesante que quiero decir sobre Mel Brooks. Uh-huh. La otra vez hablamos sobre Albert Brooks, y como dice Blanca, ella lo confundió con Mel Brooks, ya vio que no. Mel Brooks es quien hizo Young Frankenstein y otras películas. Uh-huh. Y The Producers es una película del año pasado, pero que en realidad es un remake. Es decir, la historia es así. En los años 60, Mel Brooks escribió y dirigió uh-huh. la película The Producers, que tenía a Ciro Mostel y a Gene Wilder. Y fue un éxito, uh-huh. ¿verdad? Después ya hizo muchas otras películas y hace, no sé, varios años la hicieron un musical en Broadway. Uh-huh. Y ahora la volvieron a hacer película. Entonces es una película que después se hizo musical y que después se volvió a hacer película. Esta última versión ya no la dirigió Mel Brooks, pero el guion es de él. Y que no le he visto, sí he visto la original, pero la nueva no la he visto. Uh-huh. Entiendo que es la misma historia, pero con más números musicales uh-huh. que la original. La nueva tiene a Matthew Broderick uh-huh. y a Nathan Lane. Uh-huh. ¿Y Uma Thurman? Uma Thurman, sí. Okay. Bueno, otro correo que recibimos es de Parap, de Cataluña, y nos dice, hoy he escuchado por primera vez su podcast a través de Radio Cine, y opino que no tienen que preocuparse demasiado por la calidad del sonido, pues ha pasado el test del motor del autobús. Me parece muy bien, muy buen, muy buena forma de medirlo, gracias. Sí, yo también así, yo escucho podcast cuando estoy viajando en el camión, en el autobús, uh-huh. y es una buena forma de saber si pasa esa prueba, entonces el sonido no está tan mal. Norberto de México nos escribe de nuevo y nos dice, hola Lino y Marcela, ya está la película de efectos secundarios acá en México y ya fui a verla. Me gustó la película, está entretenida, es una película palomera. Por cierto, cumple con los 3 requisitos de toda película mexicana. Tiene muchas leperadas, trata de ser intelectual, salen un par de desnudos que no son necesarios. Yo agregaría un punto más a las películas mexicanas, digo, no sé si esta la tenga porque yo no he visto efectos secundarios, y es que siempre alguien se muere. ¿Sí? Sí, y antes sobre todo alguien se moría y alguien como que se prostituía. Eso pasaba mucho en las películas mexicanas, de verdad. Luego les doy ejemplos de algunas películas. No necesariamente prostituirse por dinero. Gracias, Norberto, por escribirnos, para avisarnos. Hacer algún sacrificio sexual, digamos. Bueno, y la que hablamos de Last Kiss, El Último Beso, es del 2006. Sí. Pero en DVD nosotros vimos hace poquito Kiss Kiss Bang Bang, que en español se llamó Entre Besos y Tiros. Es del año pasado y es una película escrita y dirigida por Shane Black. Shane Black es su primera vez como director, sin embargo ya tenía madera como escritor, había escrito 3 de las películas de Arma Mortal. Entonces es una persona que sabe escribir películas de acción donde se mezcla comedia. Okay. Y bueno, pues esta película es más o menos algo así. Okay. ¿Nos platicas, Marcela? Bueno, es protagonizada por Robert Downey Jr., Val Kilmer y Michelle Monaghan. Esta cinta es mitad parodia y mitad homenaje al cine negro de Hollywood. Narra las aventuras de un ladrón que se hace pasar por actor y su nuevo amigo, un detective homosexual. Ambos intentan resolver un misterioso crimen y en su camino se encuentran con Harmony, una joven aspirante actriz y cuya hermana ha desaparecido. Bueno, esta es una película, como les dije, si ya ustedes piensan que Shane Black es el que escribió Arma Mortal, creo que 1, 2 y 4. Entonces, pueden ver esa combinación de acción con comedia. Y exactamente esto es lo que hace esa película. Visualmente es una cinta interesante. Por ejemplo, al inicio, una de las primeras tomas, después del inicio, digamos, como de un inicio que es como un flashback y luego hay créditos, la siguiente escena visualmente se parece mucho a Sunset Boulevard. Es una clara referencia a esta película clásica del cine negro de Billy Wilder. Y la película tiene momentos muy divertidos, hay momentos de comedia, hay unos que me hicieron reír que no los voy a platicar para no echarlo a perder, pero tiene un humor negro que funciona bastante bien. Las actuaciones son buenas, aunque en particular la película es un vehículo para que se luzca Robert Downey Jr. Está muy bien en su papel. Sin embargo, esta es de las películas que platicar la trama suena como que uno no hace sentido. Esas películas que ellos mismos no se toman en serio. Es decir, Robert Downey Jr., por ejemplo, narra la película. Sí. Pero de repente se acuerda que no contó bien algo y entonces dice, ay, perdón, me equivoqué, no les conté esto. Y entonces no solo nos platica otra vez, sino que la película se regresa, digamos, a narrarnos bien. Entonces está jugando con eso de la narración. Eso ya nos hace saber que estamos en una película. El protagonista, por ejemplo, hace comentarios como referencias al Señor de los Anillos y cosas así como para que sepamos. Esto es broma, ¿no? Cuando algo ocurre medio exagerado en la película, él dice, yo sé, esto estuvo muy exagerado, pero así son las películas. Sí. Entonces, todo eso es chistoso, pero al mismo tiempo hace que uno pierda interés. Ya no me importa si lo van a matar o no, si los van a atrapar o no, si van a descubrir el secreto del crimen, quién es el que está detrás de todo esto. Sí. Ya no es tan importante, porque como ellos se lo están tomando todo como a broma, pues uno también como que empieza como a perder el interés. Si alguien, por ejemplo, es aspirante a guionista, quiere escribir guiones, esta es una muy buena película. Es como una clase porque uno aprende cómo salieron todos los truquitos. Por ejemplo, algo que ocurre como en la primera, tercera parte de la película, después sirve para resolver el final. Y ellos mismos hacen referencia. Ajá, creían que nada más lo poníamos por ponerlo. Pues no, era algo importante, etcétera. ¿No? Entonces, es una película divertida, entretenida, pero que a uno se le olvida cuando lleva 10 minutos que salió del cine. Sí. ¿Tú, Marcia? A mí no me pareció tan divertida. A lo mejor yo el cine negro de Hollywood no lo conozco suficiente y no lo aprecio suficiente. Pues yo no ubiqué ni el homenaje ni la parodia, obviamente. Me pareció muy larga la película y me pareció que, bueno, en tiempo real son 4 días, ¿no? Si mal no recuerdo. Que había demasiadas cosas pasando en 4 días. Nunca dormían, había demasiados eventos, demasiadas complicaciones, demasiada acción. Sí, como que unas personas tienen información, otras tienen otra y luego se cambian. Sí, como que y luego van a por talado, todos lados está todo. Y van no a otro, sí, es así. Demasiado. Ajá, sí. Son como demasiadas cosas, yo perdí el hilo de muchas cosas. Y no sé, como, no me encantó. Me pareció muy chistoso la forma como se narró. Eso de que devolviera la cinta y se me olvidó esto. Y fíjate en este detalle y el flashback y todo eso se me hizo muy, muy innovador. Eso sí me dio mucha risa. Los créditos me gustaron muchísimo también, como los presentaron. Y bueno, también el que se luce, pues, es Robert Downey Jr. Sí. Pero para mí no fue tan buena. ¿Cuántas palomitas le das a esta? Dos. Yo le voy a dar 3 palomitas. Mm. Pero, les digo, si la quieren ver, tienen que ser fans un poquito del humor negro. Y si tienen antecedentes de las películas de detectives, entonces la van a disfrutar un poquito más. No está mala, pero está como, sí, como tú dices, no se te queda. Sí, es de las películas. Sales después y ya. Muy olvidables. Estuvo buena en ese momento, pero ya. Sí. Sí. Bueno, si ustedes vieron Kiss Kiss Bang Bang, entre besos y tiros, o si vieron The Last Kiss, o si tienen cualquier comentario, por favor háganoslo llegar a nuestro correo palomitasconsal@gmail.com. O visítenos en nuestro blog, que es palomitasconsal.blogspot.com. Ahí también nos pueden dejar comentarios. Algo que vamos a hacer es que en nuestro blog, además de que pueden también ahí escuchar el audio, vamos a poner enlaces a las películas y a cosas que comentemos durante el podcast, uh-huh, para que ustedes puedan ubicar, por ejemplo, esto que le pasó a Blanca, de que hablábamos nosotros de Albert Brooks, pero ya pensaba que hablábamos de Mel Brooks, uh-huh, etcétera, para que ustedes puedan ver, de esta persona están hablando, va a haber imágenes, va a haber enlaces, etcétera. Entonces, bueno, una razón más para visitar el blog. Sí, y nada más agradecer a la música, que es de Plan Parcial, de Guadalajara. Y agradecerles a todos por escucharnos. Y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien.